Domingo 3 de febrero. La serpiente era más astuta. Escucha Génesis capítulo 3 verso 1. ¿Cómo se describe a Satanás bajo la forma de una serpiente? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La astucia de la serpiente se ve en la manera en que presenta su tentación. No ataca directamente, sino que intenta iniciar una conversación con la mujer. Nota que las palabras de la serpiente incluyen por lo menos dos aspectos problemáticos. Primero, le pregunta si Dios realmente hizo una declaración específica. Al mismo tiempo, hace la pregunta como para plantear dudas acerca de la generosidad de Dios. En efecto, él pregunta, ¿de verdad Dios les retuvo algo? ¿No les dio permiso para comer de todos los árboles del jardín? Al citar de un modo intencionalmente erróneo las instrucciones de Dios, la serpiente incita a la mujer a corregir esa declaración y a conversar con ella. La estrategia de la serpiente es realmente astuta. Por supuesto, nada de esto debe sorprendernos. Jesús llamó al diablo mentiroso y padre de mentira. Juan capítulo 8, verso 44. En Apocalipsis capítulo 12, verso 9, el diablo engaña a todo el mundo, lo que significa que ninguno de nosotros, aun como cristianos adventistas del séptimo día, estamos a salvo. Satanás obviamente no ha perdido nada de su astucia o capacidad de engañar. Sigue usando la estrategia que le dio éxito con Eva. Plantea preguntas acerca de las palabras e intenciones de Dios, esperando generar dudas y llevarnos a conversar. Debemos ser vigilantes, 1 de Pedro capítulo 5 verso 8, para resistir sus tretas. Compara Mateo capítulo 4, versos 3 al 10, con Génesis capítulo 3, verso 1. ¿Qué estratagema similar probó Satanás con Jesús? ¿Y por qué falló? ¿Qué lecciones podemos aprender de la forma en que Jesús respondió a los ataques del diablo en el desierto? ¿De qué modo trata Satanás de hacer lo mismo con nosotros ahora? Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Génesis capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?